Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Argentilandia. Como verán, esta no es la voz de Ezequiel Ábalos ni la de Luisa Danosky tampoco. Están de vacaciones, podríamos decir. Así que bueno, me presento. Mi nombre es Gonzalo Aguerrido. Hasta las 16 horas, aquí en vivo por la tribu. Dale, dale, dale. Así que bueno, el sueño del pibe, podríamos decir, por fin pudiendo conducir un poco esta locura, este parque radiofónico del rock and roll. Tenemos invitados, tenemos también la columna de Javito. Seguramente venga el Negro Frigol para cerrar el programa. Estaré haciendo mi columna de efemérides. Así que bueno, che, ¿quieren rock? Va a haber rock, ¿eh? Vamos a arrancar ahora, ya les digo con qué. Dale, dale, dale. Bueno, así que muy contento, la verdad, de estar acá, ¿eh? Lo repito, hasta las 16 horas en vivo por FM La Tribu. Vamos a arrancar con un poco de rock. Ábalos dijo, hacé lo que quieras, pero que haya rock. Así que bueno, me pongo la camiseta y me parece que no es mala idea, ¿no? Empezar con un poquito de la banda de Ariel Minimal, ¿les parece? Vamos a arrancar con... Bye. ¡Argentilandia! Che, viste que cuando vos pedías el pedazo antes en la plaza, después no lo tenías y no te lo traían. Y vos le pagaste al dealer y no te daba el pedazo, loco. Sí, era el faso, el mofu, el porro, era el resemilla, loco. Resemilla. Ya me estoy agotando. ¿Sí? De tanto caminar. Ajá. Hace 2 horas que ando detrás de un poco de gras. Sigo dando vueltas solo. Ajá. Y me digo, otra no hay. Para... Parezco un alienado, nena. Gracias. Que no sabe dónde está. Dale, junto, vamos, loco. 1, 2, 3. Yo quiero mi pedazo. ¿Por qué no me lo das? Si yo ya puse plata. Y el pedazo no está. Y el pedazo no está, loco. No, ¿dónde está el pedazo? Pero vamos juntos, con... Y el pedazo no está junto. Dale, 1, 2, 3. Y el pedazo no está. Para, 1, 2, 3, va. Y el pedazo no está. 2, 3, va. ¡Y el pedazo no está! Y no está el pedazo, dale. Llama vale, el pedazo. Un pedazo de 25, un pedazo de 50, un pedazo de 75, un pedazo de 100. ¿Esta te gusta? El show de 200. Bien, después escuchábamos ahí entre los pasillos de la radio alguno que otro decía que la gente grande se toma vacaciones, ponele. Una falta de respeto total para Ábalos y Adanowski, pero sí, lo decimos al aire porque ya está, estamos acá. Hoy, che, bánquennos, a mí en este caso, aguerrido aquí, siempre con las efemérides. Y bueno, hoy acá intentando conducir. Vendemos un poquito el programa. Como también adelantábamos, el Negro Frigor viene a cerrar seguramente. Así que ya hasta las menos cuarto tiene reservado su espacio. Vamos a ver cómo llegamos ahí. Va a venir Javito haciéndole un homenaje a Joshua. Joshua, un poeta urbano, músico, mezclador, digamos, de distintas disciplinas. Y la verdad que con una historia muy, muy rica, muchas anécdotas. Así que veremos. Hay audios también, una entrevista que le hicieron, no, la verdad no sé en qué año. La onda es que Javito es el empapado aquí en la cuestión y nos va a contar un poco dentro de un rato. Y también tenemos en vivo, seguramente van a estar tocando, los amigos de Picado Grosso. Picado Grosso, una banda, la verdad que ya habían manifestado un cierto interés en venir a Argentilandia, conocer a Ábalos, a Adanowski. Y bueno, pues a cuestiones de tiempo y demás, bicicleteos, no hemos podido tenerlos hasta el día de hoy. Que bueno, no los van a conocer todavía, ni Ábalos ni Adanowski, pero bueno, acá estaremos en la radio con los chicos. ¿Qué más, Rasta? No te di las buenas tardes, bienvenido. Tratando de bancarte, ¿no? Este pedo que tenemos acá hasta las 4 de la tarde, como ya le dijimos. Seguimos con un poco de rock, escuchamos Pez. Y me parece que ahora tenemos una de las bandas que también a los jefes seguramente les cae muy bien. Una banda que bancamos también desde mi programa, que así sea. Que son Las Bodas Químicas. Están ahí en punta, yo creo que... Dale, un cover de Papo. Otra vez el hombre de la vasija. si quizás un gran prestidigitador. Quiero. ¿Eh? A Pipo lo quiero, es un buen tipo. ¿A Pipo Lernú? No, a Pipo Chipolati. ¿A Pipo Lernú? Es como un amigo. ¿Sí? Pipo Chipolati. ¿A Pipo Lernú? A Pipo Chipolati. Ah, bueno, a Pipo Lernú. A Pipo Pescador. ¿A Pipo Pescador? Sí, a Pipo. ¿Vas a comer a Pipo alguna vez? ¿Fuiste a comer a Pipo? Sí, me comí una torta. Yo me comí esta. Pero, espera. ¿Qué vamos a cantar, una canción de Pipo Pescador o de Pipo Lernú? No, de Pipo Chipolati. Ah, ¿cuál? Las cárceles no dan más. Uy, con los presos. Sí, sí. Sí, es social. Es una canción social porque somos revolucionarios. Somos repunk. Somos repunk. Porque estamos en la tribu. ¿Sí? Y bueno, eso. Estamos presos. Estamos presos en la tribu hace 12 años y 25 años que estamos en la tribu presos. ¿Sí? Pero me gusta estar preso acá. ¿Sí? Porque hay onda. ¿Sí? Bueno, dale, loco, cantá o no cantá. Bueno, 1, 2, 3. Devoto está que arde. Las cárceles no dan más. Vamos a hacerlo más rápido. Bueno, dale. 1, 2, 3. Devoto está que arde, las cárceles no dan más. En Olmos no hay vacantes y en Casero no hay lugar. Los reos se amotinan, la guardia renunció. La gente forma fila para entrar en la prisión. La gloriosa federal. Perdón, la gloriosa federal. La gloriosa, no sé cómo es, ¿cómo lo decía? La gloriosa federal. ¡Me declaré impotente! ¡Impotente! ¡La gloriosa federal! ¿Pero cómo era la canción? 1, 2, 3. Que se abran los calabozos, que los chorros tengan paz. Y como dice Roberto Galán. ¡Galán! ¡Galán! Lo, ¿cómo es? ¿Por el culo te la dan? ¡Ah, sí! ¡Ampones, bésense más! ¿Por el culo te la dan? ¡No nos roben a nosotros! ¡Por el culo te la dan! ¡Afanen a los demás! ¡Afanen a los demás! ¡Afanen a los demás! ¡Por el culo te la dan! Bien, continuando con Argentilandia, en vivo aquí por FM La Tribu. Pasaron Las Bodas Químicas recién, esto que escuchás también es del disco, primer disco de la banda. Y bueno, ya para encarar la tanda, continuando con la premisa que me dejó el señor Ezequiel Ábalos, vamos a aplicar y pongamos, ¿le parece, Rasta, por favor, para ir a la tanda, El Perro Diablo, Canadá? We'll be right back.

Scioli para la victoria. Lista 131A, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación, Carlos Zanini. Fin de espacio publicitario. La tribu encendida. Sin aire, no hay fuego. ¡Argentilandia! Lo que pasa es que vos no me paparás la paparanda y no me dejás paparar la paparadona. Yo estoy paparapeo, pero paparapapo paparapapa. Sí, pero vos paparapeas y yo no puedo paparapear. ¿Cómo no puedo paparapear? Porque vos no papareas. No podemos paparear y entonces voy a paparar la banda. Entonces paparemos de acá. A ver, dale. Dos, tres. Pará. 1, 2, 3. Caras, conchetas, miradas, berretas y hombres encargados en Fiorucci. Oigo, dame, y quiero, no te metas. ¿Y te gustó de nuevo, Bertolucci? Dale, la rubia, 1, 2, 3. La rubia, tarada, bronchada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? Y yo le digo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy. ¿Cuánto gastaste? No, más onda, loco, no puedo armar la banda de rock así. ¿Cuánto gastaste en tu pelo? Puedo armar la banda de rock. Yo quiero armar una banda de rock. Papá, mamá. ¡Basta! ¡Me voy! ¡Rumbo al boliche! Ah, no, la puerta, el boliche, me voy a la puerta. 1, 2, 3. ¡Basta! ¡Me voy! ¡Rumbo a la puerta! No, el tipo. Bueno, entendés, pará. Es una canción intelectual, el tipo se va a la puerta, busca el boliche, se toma una ginebra y piensa toda esa problemática importante que le sucedía con la vida interior del ser, buscando una realidad que no encontraba. Y empezó a escribir esta letra. Y ahí viene el punquito, Violita, así que te lee. Claro, esa que dice, un chido punquito, con el acento finito. Quiere hacerse el chico malo. Ah, sí, porque viene el punquito con el acento finito del pelito de Belgrano. Claro. ¿Y qué pasa? Dale. Y después le dice, basta, me voy rumbo a la puerta. ¿A qué puerta? Y luego un boliche a la esquina a tomar una ginebra con gente despierta. Sí. Y después dice, esto sí que es Argentina. ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentilandia! Noche de estrellas. Cumbia, poesía y mezcal. Cumbia, poesía. 2, 0, 1, 2. Debo confesar. Y debo confesar que amo volar. La cumbia es el ritmo de mi paladar. Yo soy de clase media, no lo voy a negar. Pero la cumbia me hace remontar. Y cumbia chera, cumbia colombiana. Cumbia zapa fea hasta las 6 de la mañana. Y estilo sonidero, y chicha del Perú. Y suena la cordionina sin cesar la luz. Grupo tambo tambo y la nueva luna. Me gustan las palmeras y los sábados de luna. No me pones sombras y onda sabanera. El teclado da más gratis. A la gente despierta. A la gente despierta. Y ahora si quieres buscar tu lo normal, que vas a mal de plata, a veranear. Ahí va, papá. Estás escuchando es la cumbia poesía. En este caso es porque se viene la columna del amigo acá con un invitado muy especial, está de más decirlo. Primero que nada, Javito Poe Urbano, no sé, ¿te acordás? Poe Muffin también, de La Flor. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, amigo. Muy buenas tardes a toda la República Libertaria de Parque Centenario, Almagro Villacrespo, Caballito, al aire y al mundo por internet. Sí, y un placer siempre estar acá en casa. Es como estar en casa con Gonza, un amigo. Gracias Ezequiel, Luisito, que están en... ¿Están escuchando? Si están escuchando, gracias. Los queremos mucho, los respetamos un montón. Son nuestros maestros. Así y es. Nosotros somos sus discípulos. Sus discípulos. Estamos acá con mi hermano, Juan Siet. ¿Qué tal? ¿Cómo anda la gente? Acá estábamos flasheando que era como en casa. ¿Y cuántas veces hemos venido acá? Y está todo muy lindo, está muy lindo. Así que felicitaciones ahí a la gente de la tribu. Bueno, feliz cumpleaños, Juan. Muchas gracias. Feliz cumpleaños, es verdad. Facebook traidor me avisó antes de que... Suele pasar. Se me pasó. No pasa nada. Y bueno, y felicitaciones por el nuevo emergente, el emergente Almagro. Y estamos ahí, por suerte pudimos arrancar ya la historia. Estamos abriendo jueves, viernes y sábados con nada, propuestas similares a la del emergente viejo, pero un poquito más grandes. Y nada, disfrutándolo, o sea, ya como decía algún filósofo, cuando te gusta lo que laburás, no estás laburando, no es laburando. Algo así. Así que es todo un sinfín de horas y momentos y sensaciones muy lindas. Sí, ¿cómo vienen las bandas, artistas que has, digamos, tenido la oportunidad de ver en el nuevo escenario que han montado con mucha fuerza, con muchas ganas? ¿Cómo ha sido la respuesta? ¿Algún comentario lindo ya has recibido? Y mirá... La mayoría, o sea, por no decir todos, se van flasheados con lo que sería el escenario, ¿no? El lugar está bueno, tiene una parte arriba, una recepción copada, pero el point es el escenario y estar ahí arriba, tiene una altura copada. Ahí va. Entran muchos músicos. Buen sonido. Buen sonido. Vamos. Así que... No, el sonido terrible, ¿eh? Estamos ante un nuevo... Terrible, terrible si se me sonido. Permite, hasta un nuevo monstruito del indie, del under, que puede dar noches, ¿no? Como para no olvidar. Y nosotros flasheamos con cemento, es como nuestro cemento, pero sin los baños de cemento. Claro, un poco más. Los baños del emergente. Igual había que traer a la vieja que te cuidaba los baños de cemento. Sí. No me lo olvido más, no me olvido más de la vieja esa. Habría te daba 50 centavos y te daba un pedacito de papel. Qué lindo cemento. Bueno, muy bien. Felicidades entonces por el nuevo emergente. Ubicación exacta. Acuña de Figueroa, 10:30. 10:30. Sí. Y esta semana, el jueves que viene, de paso tiro el chivo. Dale. Estamos haciendo una movida por el gran Enrique Sims, que, bueno, está con una situación apremiante de salud. Y nada, van a venir algunas caripelas para apoyar el asunto. Así que bien. El jueves que viene ya va a salir la comunicación, pero quería como adelantar un poquito. Bien. Bueno, a pesar del alegre momento que es en sí mismo nuestra compañía. Correcto. Con Juan nos conocemos ya como a cumplir 13 años de amistad. Y bueno, y en ese camino nos encontramos con una persona que hoy cumple lamentablemente un mes que no está físicamente, que es Marquitos, que es Joshua. Y bueno, le venimos a rendir acá homenaje con un montón de textos que hay acá, de cosas que hemos vivido con él. Ha recopilado una cantidad de información, la verdad, que es impresionante. Por ejemplo, acá hay una fotocopia de una obra de él, si está bien decirlo, Cumbia Jay. Cumbia Gay. Cumbia Jay, ah, bueno. Está bueno porque detrás de cada una de estas cosas hay una historia, ¿no? Esta es una historia muy reciente, que es una hoja que apareció en el homenaje. Este sería como el segundo homenaje puntual, por así decirlo, de decir, bueno, este es un homenaje a Joshua. Esto es un evento que se hizo hace dos semanas en el barrio de Congreso, en un centro cultural, que era un evento que iba a organizar Joshua. Sí, claro. Y la gente que estaba coorganizando con él decidió organizarlo de todas formas, respetando la grilla artística que había ideado nuestro amigo. Entonces, bueno, hay una serie de obras como esta. Una frase es, la homofobia mata todo aquello que amas, por ejemplo, bajando un poco de línea. También de por ahí cosas que haber recibido, ¿no? Sí. Era un artista, yo la verdad que no tuve la oportunidad de poder conocerlo en persona. Sí, me enteré de cosas que ha hecho, la verdad, muy interesante, sobre todas las cosas muy particular, ¿no? Y muy marcado desde su personalidad. Pero díganme ustedes, aproximadamente, ¿hacía cuánto que él estaba dándole a esto de lo que era expresarse, por decirlo así? Porque abarcaba muchas disciplinas, desde música, con un DJ, rapeaba, le improvisaba, también obviamente leía sus textos, todo bastante oscuro también, sí, así por simplificarlo, ¿no? Pero más o menos, ustedes recuerdan, ¿hace cuánto que él, digamos, se dedicaba a esto que era la manifestación libre, ¿no? Y mirá, yo recuerdo la primera vez que entró Joshua a lo que sería mi vida, que me lo presentó acá Javito, como uno de los referentes de la contracultura homo del momento, ¿no? Estamos hablando hace 12 años. Y ya por entonces él tenía un largo camino, no sé puntualmente en qué año empezó. Y empezó igual que nosotros, ya de los 14, 15... Ya era un poco más, tiene un par de años más que nosotros. Sí. Mira, hay un dato muy curioso que recién estábamos dándonos cuenta, con Cami, mi novia que está ahí, saludos, que es que en un libro, él dice que nació en el año 82. Ajá. Y en el certificado de defunción que lamentablemente tenemos en mano, donde hay una fotocopia del DNI, el acá DNI adelante, jacta que él ha nacido en el año 77. Se sacó 5 años. Se sacó 5 años. Muy al estilo en Mujercita, ¿no? Porque sí, Joshua era... Coqueto. Coqueto. Coqueto. Era una persona coqueta, pero con un glamour sumamente barrial. Y bueno, de un punto de vista que para mí es revolucionario. La idea del gay barrial para mí es sumamente revolucionaria y es con lo que me voy a quedar con él. Después me voy a quedar con un montón de cosas de la amistad, de noche, de jodas y un montón de momentos re lindos que hemos vivido. Pero si me tengo que quedar con un hecho artístico de él, me quedo con la reivindicación y con la fundación de lo que es el gay de barrio. O sea, sacar eso de que el gay consumista, la loca de Palermo... Sí, algo más bonaerense y claro, que se la bancó. Urbano, ¿no? Muchísimo, porque digamos, salir de lo que sean los suburbios, ¿no? Donde ya hay todo marcado, un machismo por un lado, el tema. Sí, homofobia. Homofobia. Y él, nada, siempre lo que yo rescato, siempre decimos para definir lo que era oscuro, como dijiste vos, simplificando. Sí. Pero fíjate qué loco es la muerte, ¿no? Cuando yo caigo en cuenta que él no está más. Y vuelvo a su obra, descubro un montón de luz zarpada en sus letras. O sea, le salía desde su luz, que para nosotros lo veíamos como oscuridad, pero en realidad era su manera de transmitir un mensaje luminoso totalmente. Y amor, en definitiva. Bueno, con Juan fuimos testigos de cuando, por ejemplo, los ciclos de poesía urbana en Abasto, año 2006-2007, que se cortaba. Se cortaba en vivo, nosotros estábamos los y lo veíamos y no lo podíamos creer, ¿viste? Y ponía música electrónica a máximo volumen y agarraba una gilet y se cortó, pero mucho, mucho. También estaba la Noski ese día, me acuerdo. Sí, después terminaba como bamboleado por la pérdida de sangre. O sea, no es que lo hacía, me corto un poquito, sino el chabón lo hacía porque necesitaba, ¿verdad? Como en alguna oportunidad le he preguntado y me dijo como que necesitaba, el flagelo, totalmente. Era parte de la perfo de ese texto en particular. ¿Qué recuerdan ustedes de los textos? Lo ha editado bastante, ¿no? Tengo entendido. Seguramente la mayoría de forma independiente, ¿no? O sea, repartiéndolo él en una mochila, así, o sea, autoproducido. Y los primeros años fueron todos de fanzine. Acá tengo el primer fanzine que me dio en mano, que se llama Pan Gay, 50 centavos el precio de tapa. ¿Dice de cuándo es? Sí, a ver si tiene la fecha. Por ahí atrás, ¿no? Y 2000... Siempre quise hacer como se hace ese, ¿no? Que hace como el ruido. Sí, el ruido. O si no está el ruido del teclado. El ruido del teclado. No, pero ese fanzine, la verdad, muy fuerte, ¿no? Un fotos fanzine. Nudismos con poesía mezclado. Hardcore gay. Hardcore gay. O sea, explícito. Sí. Bien explícito. Y acá está la publicidad de poesía urbana. Ahí en el medio, cuando él me mostró esto, yo dije, wow, no puedo creer en lo que hay publicidad, ¿viste? Y bueno, no tiene límites. Y siempre hubo una amistad muy grande y un amigo. No, y también la perfo eterna que era él, ¿no? Te lo cruzaba en cualquier esquina y o sea, era él su arte. Es como que no había forma de dividirlo, de ¿viste? Vos a veces, no sé, vas a laburar, estás ahí. Un todo. Claro, él era un todo artístico muy zarpado. Esto no sé si no fue la primera publicidad de poesía urbana en algún lado. Es muy probable. Bueno, yo lo conocí en la, como en Caballito, la huerta de Osgámica, que fue desalojada por el gobierno de la ciudad hace unos años. Y bueno, y de ahí después vino varias veces al Storni. Sí. El Storni fue la casa de poesía urbana. Vos decime, sí, que estoy. Me perdí esa parte. 2003-2004. Los purretes. Sí, sí. Y bueno, después, en todos los ciclos donde nosotros hicimos el Avenido. Ha estado el Viejo Buzón, ha estado en la Cucha de la Paternal. En todos los ciclos y a lo personal, y de vuelta muy fuerte. Que no es lo más común, generalmente no hay mucho así de vuelta. Y con él siempre fue un ida y vuelta. Yo te invito a invitar, ¿Pinchaste alguna vez, por ejemplo, para que tire alguna poesía arriba de alguna base electrónica? Ponele, porque eso lo vi, he escuchado videos que hay en YouTube y la verdad que es muy buena, la verdad, cómo mezclaba eso. Que él se acoplaba sobre lo que sea. Y después tiraba unas cosas electrónicas y cumbieras, antes de que nazca el boom de la nueva cumbia, sí, él ya estaba con eso de bajar el picheo a la cumbia, todo eso. Muy denso, muy al palo. Sí, trash. El chabón ya lo tenía todo eso. Yo un dato de color que rescato de una entrevista que le hice en el Roquelín el año pasado, que él cuenta cómo empezó a publicar, ¿no? Que él hacía estos fanzines, pero digamos, solo para difundir el mensaje, no creía en lo que sería la obra. Publicada a través de editoriales. Y en una fiesta, en un Roquelín, lo conoce a Nulú Bonsai, que después tuvieron como una rispidez, pero empezó a publicar gracias a que lo descubren, entre comillas, gigantes. Se encuentran ahí. Queda lindo decirlo, lo descubren. Queda lindo. Y a partir de ahí empieza a publicar hasta que él decide no publicar más y no escribir más, que es como esas cosas que decía él que nunca sabremos si lo iba a volver a hacer. Como mi etapa de escritor es esta, terminó, ahora sigo con otra cosa. O sea, no estaba encasillado en ninguna corriente. Él quería transmitir el mensaje y eso es lo que siempre, la verdad, lo voy a valorar, ¿no? Subir a un escenario y hacer la tuya, cortarte, hacer lo que quieras, pero estamos hablando de él ahora. Súper inquieto, digamos. Muy auténtico. Si está ahí la entrevista disponible. ¿Una entrevista de cuándo, de Javito, recordás? Es una entrevista del 2012 en la Fría del Oeste, que se la hacen los chicos de Refugio de Monos, que también tienen espacio acá en la tribu. Y está bueno porque marca un poco lo que estamos contando acá, de ser un gay de barrio. ¿Y ustedes se piensan que Joshua en qué viajaba Joshua? ¿Se piensan que iba en limusina? Con los pibes en el furgón vestido de nena. Contado por él, por favor. Vamos entonces aquí en la columna de Javito Poe, Joshua, entrevista del 2012. Octava Feria Oeste, 16, 17 de marzo. Estamos a dos cuadras de la estación de Castelar. Dos cuadras. Estamos acá disfrutando de esta feria al aire libre con Guillaume. ¿Tenido de qué colores? ¿Cómo se pide? Rojo con brillantina violeta. Ah, de verdad, la brillantina tiene otro color. Bien, bien ahí. Y viajamos en el tren, vos venís. No, nos vamos mañana. No, pero digo así venimos. Ah, sí, obviamente. Yo me tomo el furgón del Sarmiento y me voy con brillantina, los ojos maquillados. Y va para adelante. Me importa un pito, me importa la vida un pito a mí. Me tomo el furgón y me encanta. Me decía, porque los chicos te miran. Sí. Es una gran trampa, porque todos dicen, no, te van a tardar de puto. No, te miran demasiado y me gusta que me miren y hay un flashazo ahí de mirada. Hay un cruce de miradas. Totalmente, me por encanta. Por eso se da entonces. Bueno, sí. Viajamos para otro lado mañana. Mañana arrancamos, nos vamos a primero, hacemos escala en Rosario. De ahí nos vamos a Venado Tuerto, que el próximo fin de semana tenemos dos shows en Venado Tuerto. En medio de la ciudad. No sé, no conozco, nunca fui. Parece una tierra interesante, por todo lo que me están diciendo, sí. Es una tierra muy interesante. Es como la ciudad del Paco y del SIDA. Eso te comentaron. Eso me comentaron gente que me lleva a mí, que me dijo, bueno, mira, yo ya vas a venir como esta ciudad, no sé qué, que es muy cerrada ideológicamente, en términos de sexualidad, no sé qué, así que vamos a ver un poco de terreno. Me encanta, yo lo hice antes y lo vuelvo a hacer de vuelta en una ciudad, la más cerrada de todas, la más vacita, donde me encanta caer. O sea, ¿para qué voy a evangelizar donde están todos evangelizados? Voy a evangelizar donde no hay nadie, vamos a convertir gente justamente. Y bueno, ahí nos vamos, después hacemos Flia Concordia, después Flia Rosario, después Córdoba, La Rioja y Posadas. Ah, te vas al recarajo. Me voy a pasear un poco, como en el 2010 y 2011, o sea, me voy a pasear de vuelta. Ya estoy bien de salud, así que puedo hacerlo. ¿Anduviste por otras flías vos, ¿Cómo las viste en comparación con la flía que más conozco yo, por lo menos? Claro, que es Buenos Aires. Estuve en la de Escobar, estuvo divina, estuvo bueno, no se vendió nada. Como que quizás la gente todavía no tiene esa costumbre de consumir literatura independiente o libros hechos a mano. Bueno, ahí está la palabra de Joshua, muy suelto, ¿no? Relajado, contento, obviamente, me lo imagino en el ámbito de una flía. ¿Le parece algún recuerdo así fuerte que quiera decir al aire? No sé, algún dato que haya quedado afuera, algo que quiera transmitir a la gente que lo conocía, lo quería y lo respetaba como artista, o alguna vez lo vio y le quedó un vago recuerdo. Y yo, la verdad, todas las experiencias que tuve con él venían por el lado de la noche, la joda, pero dentro de todo eso siempre yo aprovechaba para conocerlo, ¿no? Porque una persona muy interesante y nada, lo más importante es rastrear su obra, que él ya no está, pero quedó una obra aplicable a un montón de niveles, ya sea de actitud, ya sea artístico, mensaje, social, lo que sea. Él fue tan abarcativo que no una anécdota sería andar y léelo, porque ahí está todo, ¿me entendés? O sea, puedo contar las veces que me pedía un teléfono para comprar cosas, pero okay. Eso, hemos tenido secuencias con hemos tenido secuencias. Yo no he volvido más. Una vez que nos fuimos a Córdoba, estaba también con mi hija Malena, y no he volvido más que el chabón me perdió. Yo tenía la vieja feria de fanzines de poesía urbana, tenía una frazada que era la que se usaba para poner todos los fanzines, ¿viste? Sí. Y cuando no se usaba esa frazada, que era para dormir a la noche yo. Y me acuerdo que un día el chabón estaba viajando de la casa de Guillo de Pofay a otro lado y me la perdió. No. Y tuve todo el viaje puto de mierda, me parece la frazada, hijo de puta. Yo tenía esa relación con el chabón, que lo jodía y que estaba todo bien, ¿viste? Claro. Y ponele, me acuerdo que en ese marco, bueno, estaban todos parando en la casa de Guillo. Nosotros estamos a unas pocas cuadras, que estaba él, porque es él, porque por lo raro que era. Y qué feo decir, raro y qué feo decir era. Más feo era. Muchas feo. R's. Y yo lo jodí, le decía, mirá, yo ya no me la ponga cuando me quede dormido, ¿viste? Lo jodí así, ¿viste? Lo cago en la risa. Y bueno, muy loco. Tenía buena onda con mi hija. Sí, bueno, me parece que primero estuvo buenísimo. Gracias por venir a ayudarme acá a levantar el barco a Argentilandia. Por favor. Sin los jefes, pero estaría, me parece que es lo pactado, veo. Señor Juan Siet, ¿tiene a mano algo de Joshua? Esto es un pasquín, sería. Sí, un pasquín. Clasismo homo de los queridos Nulú Bonsai. En su contratapa dice: con ningún estado, con ningún gobierno y sin ninguna frontera. Y vamos a leer un texto. Griten, putos, griten. ¿A dónde están los putos de mi raza? ¿A dónde están los varones trolos que se enferman en esta patria? ¿A dónde están los míos, los peores, los apartados, los que se escurren por las calles arengando el deseo marica de cada hombre que se cruzan en la vida? ¿A dónde están mis hermanos de vicio? ¿A dónde están mis camaradas de furia? ¿A dónde están mis compañeros de ruina? ¡Griten, putos, griten! Desde cada escombro de estos democráticos decorados de la tolerancia, griten que somos el cáncer de toda nuestra patria, porque somos el placer que confunde el buen juicio de los buenos. Griten que somos lo peor de la peor patria posible, la del miedo, la de los pocos y afortunados, los aceptados y los bendecidos, los aprobados y los protegidos, los convencidos y los amedrentados. Griten, putos, griten que nuestros padres, hijos y hermanos se mueren de pena porque se mueren de ganas, porque allá donde no caen las luces de ninguna marquesina del progresismo, allá nuestros padres, hijos y hermanos se mueren de abandonados, de analfabetos, de enfermos, de narcotizados, de hambre. Griten, putos, griten que nuestra verdadera amorosa belleza es la de sacarnos y poseernos y que no tenemos ningún orgullo de codiciar la desigualdad. Griten, putos, griten y celebren, puto, celebren que todo esto no es una cuestión de orgullo, sino una cuestión de clases. Que en toda esta farsa gay friendly nunca habrá Dios ni patria que nos demanden. Joshua. Muy bien, excelente. Él lo leía mucho mejor, pero no, el recuerdo siempre está. Llegó la intensidad de las palabras. Un genio, la verdad que un genio, un adelantado. Gracias, bueno. Gracias Yoyo por habernos permitido estar. Y bueno, todo el lado libertario de él a mí me enamora. La verdad que una persona formada intelectualmente que tenga un tipo de retórica así, es única. Y bueno, en ese contexto se fue relacionando con... Él tenía, ¿no? Como amistades como de la crema, ¿no? Sí, tenía. Pero no parandulero. Pero no te las decía, ¿viste? O sea, los tenía y... Pero no, sí que echó una gran amistad con, bueno, con Wallace de Masacre, con el Necro, con Patricia de Cumbia Queer, tuvo también una gran amistad. Bien punk, digamos. Sí. Che, bueno, la verdad, un placer, amigos. Muy lindo este homenaje a Aguante y Joshua, está clarísimo. Vamos, prometo investigar un poco más en la obra y contarles alguna impresión, aunque no tenga mucha importancia. Y bueno, agradecerles en serio por este rato aquí en Argentilandia. Y bueno, la mejor para el nuevo emergente, para el viejo emergente también. Por supuesto, todos invitados. Y la fecha de la fiesta de la flor de mañana... Hoy, bueno, como todos los viernes en la capilla, Zipacha 842, como todos los viernes en el universo, y mañana vamos a estar tocando ahí en el lado B de Niceto, con Cumbia Poesía. Vamos. Qué lindo. Así que re bien, re contentos, somos 10 arriba del escenario, mirá, con un mago, vamos a estar filmando también un videoclip, y muy contento. La verdad que William Blake decía, crear una flor es tarea de siglos. Y para mí la banda también es crear una banda con todo lo que significa tener una banda. No va a salir a tocar. Si no tener una banda, que esa banda tenga un sonido, una estética y un concepto, es una tarea de siglos. Ahí mañana estaremos. Entonces en el Niceto, y bueno, como decía Javier Martínez, no sé por si está el poeta, siempre hay que crear un mundo nuevo. Amigos, ya seguimos con Argentilandia, se viene picado grosso. Dale. Chau, chau. ¡Argentilandia! La tribu. ¿Qué elijo? ¿Qué elijo? Elijo la vida. Elijo hacerlo entre todos. La lucha. Elijo hacerlo de manera independiente, autogestiva, intercultural, interracial, intercolores. El futuro, aunque por ahí no sea, que no esté muy cerca. Pero hacerlo entre todos, si no de a uno, es aburrido. ¿Qué elijo? Elijo la libertad. Encendida. Espacio publicitario. Artes gráficas para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising.

Gente que no. Gente que sí. Nah. Gente que sí. Bueno, dale. Dale, ¿vas a leer gente que sí? Dale. No. Bueno. Dale. Un, dos, dos, tres. ¡Hay gente mentirosa! ¡Gente policía! Bueno, vámonos. Un, dos, tres. ¡Hay gente mentirosa! ¡Gente policía! ¡Gente de mierda! ¡Gente que no! ¡Gente que no! ¡Gente que no! ¡Gente que no! Gente que no, gente que no, gente que no, gente que no. Ah, no, así no era. ¿Cómo era? Hay gente que te dice que tenés que trabajar. Gente que te dice agarrame la bola. Gente que te dice chupame el pito. Gente que no. Gente que no. ¿Tu viejo te molestan? ¿Quién? A mí no me molestan los viejos. Te quiere bien arriba en la escala social. No, a mí me puso arriba el otro coso ese. Te llenan bien la bola. Sí, la bola la tengo llena ya. Te quiero matar. Sí, gente que sí. Gente que no. Gente que sí. ¡Mándalos a cagar! Che, boludo, hace como un minuto 23 segundos que vino hablando de pelotudeces con la gente. ¿Vamos a cantar la canción o no? ¡Gente que no! ¡Gente que no! ¡Gente que no! ¿Quieres ser policía? No sé, a veces pensaba, digo, soy policía, tengo un sueldo, mato gente, ando en tranza, me llevo toda la guita, después me matan a mí, después me velan, mi mujer se pone a llorar, dice que los delincuentes son unos hijos de puta, después tiran unos tiros al aire por mí y toda por la vida que tuve, y tuve una vida de mierda. ¡Gente que no! ¡Gente que no! ¡Gente que no! Estamos en FM La Tribu en vivo en Argentilandia. Hoy conduciendo, sí, ya saben, perdón, no está Ábalos, no está Aranoski, así que bueno, hay que hacerse cargo de navegar aquí este barquito que hace 13 años que está al aire. Lo que estamos escuchando, la verdad, una banda que me gusta mucho, que ya habíamos dicho al principio que tenía ganas de venir a Argentilandia y que bueno, finalmente aquí están. Hace mucho no vienen a La Tribu, presento a los Picado Grosso. Un aplauso. Picado Grosso, hace mucho no vienen a La Tribu. Yo recuerdo la visita de Dalmiro cuando estuvo, en, que así sea, en el verano solo, fue en febrero creo, pero sí. ¿La banda había venido a La Tribu? Sí, el año pasado estuvimos acá, ¿con quién? ¿El programa? El programa con vinimos a con Infernet. Ah, Infernet con Emi y toda la otra banda. Y después. Y después de Infernet me mataste, bueno. O sea, vinieron un viernes, eso sí, estoy seguro. Mutantes, sí, mutantes. Sí, sí. Ah, los mutantes en la noche. Bueno, está sí, bien. Sí. Bienvenido entonces, señor Dalmiro, Julián y Miguel Prus. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Un gusto super tenerlos, cool. Nos vimos anoche en Muere el Pez. Sí, sí, sí. Secamos trapitos al sol, perdón. No pudo entrar un amigo, pero bueno, se llenó temprano con Eric Mandarina, con Aloe. En fin, estamos para hablar de ustedes, igual no se preocupen. ¿Vos cómo andás, Gonzalo? Yo bien, acá. Muy contento de recibirlos a todos juntos en este caso. Bueno. También me puse pretencioso de decir, che, ¿quieren tocar algo? Sí, queremos tocar algo. Bueno, tráete la bata, Miguel, ya sé, me puse de la mierda. admito que no... No. No es la que iba. Pero bueno, ¿cómo viene con el disco? Contentos, están tocando mucho, ¿no? Bien, sí, estamos a full, contentos, tocando mucho. Y el disco, desde que salió el año pasado, lo estuvimos presentando a full, en Capital, afuera. Y tocando. Ustedes son las bandas que prefieren tocar de más que tocar de menos. Por ahí llegará un momento en el que por ahí empiezan a preproducir, a grabar y bueno, dice, tocamos claro, más salteado, pero... El rock pide, no puedes andar amarreteando. ¿No? Igual yo creo que a pesar de que en algún momento nos pongamos en proceso de preproducción a empezar a grabar, vamos a seguir tocando igual. O sea, tocar no hay que parar de tocar nunca, ¿viste? Sí, porque es así. O sea, si no, no creces. Y la típica, ¿no? Pero vienen los temas ya, algunos se están medio como cansando o cada vez como que disfrutan más, inclusive, hacer estas canciones, sobre todo las rockeras del disco, ¿no? Ahora ya vamos a escuchar alguna, pero recién escuchamos El Mundo es una Isla, ¿no? Que cierra, que es un tema re power. ¿Cómo lo viven al toque, digamos, permanente de las canciones? Bueno, las canciones algunas ya tienen un par de años, de antes de grabar el disco también ya venían, claro, de antes. Y yo creo que siempre le vamos encontrando como un gustito nuevo y también nosotros nos vamos como afilando más, ensayando cada vez más y tocando en distintos escenarios. Y también la repercusión de la gente y eso hace como que todo el tiempo estén como renaciendo. Sí. Igual, a pesar de eso, a veces nos cansamos por ahí algún arreglo musical y lo vamos modificando. Son cosas por ahí que la gente, no sé si se da mucho cuenta. Y a alguno que le gusta mucho la banda, sí. Claro, modificamos algunas cositas por ahí, pero por lo general nos gusta tocar la lista. Somos una banda que pasa mucho la lista. Sí. Pasa mucho la lista. Sí. Muy bien, quedó claro. Pasa quedó que claro. Está bueno, ¿viste? O sea, qué sé yo, es como que en realidad lo que... Capaz el tema de por sí ya lo tocaste un montón de veces, pero lo que sí te lleva es tocarlo. O sea, tocar, ¿entendés? Como no importa si tocas 20 veces el mismo tema. Como que siempre le encontrás un gustito. Aparte vuelve, ¿no? De parte del público, sí, de cada noche, digamos, sí, vuelve algo distinto. Sí. Y aparte, viste, eso, el público va cambiando. Capaz nosotros tocamos canciones que ya venimos tocando hace un montón, pero hay gente que lo escucha por primera vez. Y viste, el público como que se va armando y... El público se renueva, ¿no? La gran frase sí quemada. No, que se... Sí, pero viste, la energía, bueno, la energía. Sí, sí, sí, obviamente, compartir con algunas bandas, por ejemplo, no sé, sé que tocaron otra vez en el Pit Flow con Marta, sí, Ramos, por ejemplo, sí, que ahí pueden compartir público como a la vez no, y claro, gente que ve la banda divertido por primera vez. Claro. Eso sí es lo más, está buenísimo. Está aparte buenísimo los shows, viste, cuando tocamos siempre, el show es único, por más que sea una lista que armamos, la energía, el momento es único ahí. Muy bien, muy bien. Lo banco acá, sí, Miguel Prusé, con lo que dice. Sí, totalmente cierto. Y entonces estás ahí, tenés que dar todo. El Michael Joint. El Michael Joint, ¿no? Para el privado ahí, para el inbox. Alguna consulta, clases de batería. También ustedes también dan clases, los tres, sí, ¿no? Están sí como que se ve, les han dado duro la con los libros a ustedes en la cabeza. Y ahora quieren pegar, devolver todo ese dolor a los que estén, digamos, interesados. Bueno, bien ahí también por bueno, eso. Sí, aguante. Está bueno, está bueno. Che, ¿tienen ganas de tocar algo o prefieren escuchar algo? ¿Qué dice el Almiro? ¿Tiene la voz para ejecutar alguna canción? Sí, la voz siempre por está supuesto, ¿no? Perfectamente rota para cantar algo. No, si usted ve que usted toma mate, usted se cuida, usted se cuida la garganta como debe ser. Igual el mate es bueno como para la garganta. Y mira, el mate de la esencia, así abre. Vamos, ¿les parece ese tema, por ejemplo? Por favor, que sí. Vamos a escuchar en vivo entonces en Argentilandia a los Picados Grosso, el mate de la esencia. Tema nacido en Ravignani, primera sala de Picado. Eso. Mirando el cielo encontrarás promesas de la eternidad. El mundo es un desierto, una maceta ya brotó. El árbol antigravedad, raíces de calor y paz. El mate de la esencia da aromas de una vida, en una de esas te gustó. si solo se trata de amor. Dejémonos de hinchar, tu cabeza no explotó. Capaz nunca vaya a explotar. Quédate tranqui ahí para el móvil ya bajo el sol. Los tres en la sinceridad. Mejor vamos a salir, gira. El mate de la esencia da aromas de una vela, en una de esas te gustó. Si solo se trata de amor, dejémonos de hinchar. Puso a gritar, Miguel no esperó. Y así nomás se puso a armar, es que tanto pasó. Ni hablar del tiempo tan veloz, nada se consumió. Esperando años de activación, Delfín se durmió. Emanuel se puso a gritar, Miguel no esperó. Y así nomás se puso a armar, es que tanto pasó. Ni hablar del tiempo tan veloz, nada se consumió. Gira, el mate de la esencia da aromas de una vela, en una de esas te gustó. Si solo se trata de amor, dejémonos de hinchar. Gira, el mate de la esencia da aromas de una vela, en una de esas te gustó. Solo se trata de amor, dejémonos de hinchar. ¡Esa, papá! Ahí va. Muchas gracias, che, muchas gracias. Picado Grosso, aunque así sea, che, ¿qué tal? Me gustó la versión, ¿eh? Que así sea, dije. Qué lindo, que así sea. ¿No? Que así sea, digo, aquí en Argentilandia, ¿no? Es lo mismo. Claro. Che, me gusta la versión acústica, ¿eh? Lo vamos a tener en cuenta. Para algo que estamos hablando fuera del aire. Son libres, chicos. Jamás no. Vamos a dar ninguna orden de nada acá. Por eso venimos acá, para sentirnos libres. Muy bien. Libres aquí en la Freedom. Tribu. Aquí en la tribu. Y bueno, no en que así sea, como recién dije, Furcio, gracias Rasta por avisar, sino en Argentilandia. Otro partido totalmente distinto. Bueno, tengo acá en punta, si quieren, para que la gente siga conociendo Picado Grosso, vamos a hacer como un extracto rápido así de Picado Grosso. Dale. Y que salga toda la carne. ¿Le parece, Seba Rasta? Vamos con el tema número 3 del disco, Mirada de Colectivo. Adelante. Descuelgue, mi mente no quiere ver. Rápido los pasos que se esfuerzan cuando se quieren explotar. Vuelo de las mentiras que nunca te darán los versos. Eso sin un dios, en el acabose del final, cuando todo va a explotar y tú te marcharás y poder decir adiós. En realidad, ¿qué importa? Marcha, salta. Desinhibición en tu literatura. Basta. Puro, seguro, encuentras esto. La deconstrucción de tu propio texto. Quilombo en la tesala, ni se puede escuchar. Los alimentos listos que son para cocinar. Cabeza quemada por el aroma de sol, que en esta cocina todavía hace calor. Depende el aroma de los colores que se encienden. La forma del sigilo siempre es de color verde. Una mirada expresa todo lo que soy. Miro el sol desde el vidrio y un dibujo de calor. El edificio color gris enfrenta giros al destino. Sigo pico el chofer, mirada de colectivo. La espera se hace larga, acuerdo su terreno que llegue sin tener calma. Ey, que es así, no hay ninguna falsa alarma. Capaz no es así, que ofrecerá la mañana. Capaz siento mi vida de manera pasible. Capaz solo siento que soy invencible. Y me gusta sentirlo así. ¿Qué más hay que pedir? Esperando no se puede vivir. Reflexiones de una noche de frío primaveral, una confusión a mi lado para conectar las movidas. Hay que movilizar, los huesitos solo bailan a compás de este rap. Es que yo casi solo sé que si empieza a copar la gente, miro las manos de todos siguiendo este demente. No puedes resistirte, no podrás jamás. El delirante habla ahora facocitería. Una mirada expresa todo lo que soy. Miro el sol desde el vidrio y un dibujo de calor. El edificio con los bices presa, giros al destino. Sigo pico chofer, mirada de colectivo. Son emociones venidas de una lengua muerta. Y si solo vemos el pasto y no lo que hay bajo tierra. Y si nuestra existencia solo es una más. Desde la ventana se me hace fácil reflexionar. Y si solo son emociones venidas de una lengua muerta. Y si solo vemos el pasto y no lo que hay bajo tierra. Y si nuestra existencia solo es una más. Desde la ventana se me hace fácil reflexionar. No sé, por ahí este primer disco, como todo primer disco, por ahí no les dé todo lo que ustedes esperaban, porque yo sé que les ha dado mucho, quiero decir, y por ahí algo mejor aún todavía para ustedes venga con el próximo disco. Me refiero, para un primer disco creo que ha cumplido Nadar y Procrear, sí. Ha cumplido un muy buen papel. Pero este tema Boya, que podría estar sonando en cualquier otra, ponerle radio, ¿no? Más grande, y por ahí ya sonó y no nos enteramos también, puede ser por otro lado. Claro. Pero, o sea, voy a que es un discazo, chicos, que lo banco y bueno, que ya rindió. Sigue igual, ¿eh? Sigue. No, por eso todo lo que viene es, o sea, suma, digamos, pero ya creo que ha cumplido, ya se dio a conocer, tiene no sé cuántas miles de escuchas en el canal de YouTube. Sí, de, por suerte siempre eso viene aumentando bastante bien, ¿viste? Por lo menos bastante bien. No, es como constante. Ahí va. Constante, o eso sea, es importante. No afloja. La idea ahora es sacarlo afuera, ¿viste? De alguna forma. Y hay un montón de subsellos, ¿no? En otras. Sí, provincias, sí, lo conozco. Afuera, dentro del mismo país, ¿no? Pero sí. Hay mucha gente, ¿viste? Y bueno, van a salir a girar también, ¿no? Estamos girando, sí. Eso siempre está muy bueno. Y ahí te das cuenta que el disco sigue siendo nuevo. Y sí, para el que no lo escuchó, va a ser nuevo. Che, ¿tienen fecha? Antes le voy a pedir un tema para irnos a la tanda. Sí. Un radio Eddie, porque mirá que y media la tanda. No. Y dígame, ¿mañana dónde están tocando? Mañana sábado estamos en el Nudo Emergente. Ah, bueno, recién estábamos con Juan, no sé si lo conocen, Juan 7, sí. Que es la programación. Yo lo vi, no me animé a saludarlo porque no estaba seguro, pero. No me animé a saludarlo. Bueno, era, ya se fue y era. Así que mañana. En el Nudo Emergente, ¿con quién? ¿Alguien más? Estamos con Paracelene. Paracelene, está bien. Abre Paracelene, cierra Picado. Sí. ¿Horarios estimados? Nosotros vamos a tocar a la 1. Ah, bueno, bien, lindo. Sí. Horario así, bien arriba. Sí, cerramos nosotros. Van a hacer una previa. Claro, a la mediodía, unos birrines, ideal ahí para compartir, amigos. Va a estar lindo. Excelente. Estamos ahí mañana. Bueno. Después en agosto estamos el 16 en Matienzo en el homenaje Spinetta. Mañana es mejor, así es. Y mañana 20 es centros mejor. Culturales en simultáneo. Sí. Van a estar abriendo sus puertas con diferentes artistas, homenajeando al Flaco. Sí. Así que les tocó Matienzo, digamos, otro de los reductos grandes de este indie palermitano almagrense. Sí. Bien ahí. El 7 de agosto vamos a tener una fecha en Olivos, en Level, ¿no? Ahí, igual... Level, Other Level ahí, ¿no? Other Level. No, se pueden enterar, digamos, de todas las novedades, si nos siguen en las redes sociales, Facebook. Picado Grosso en el Twitter también. Picado Grosso, / Picado Grosso en Facebook. ¿Y ustedes no tienen Bandcamp? Ya habíamos hablado con vos. Sí, pero tenemos Bandcamp, pero la verdad no le damos mucho uso. No lo bancamos. Hay gente que no lo bancamos mucho. No, bancamos. Bancamos. Hay gente que lo usa, pero... Sí, obvio. En YouTube está... Está la papota y están los videos también. Sí, ahí ponen Picado Grosso, es lo primero que sale, está todo. Bueno, Picado Grosso en Argentilandia, nos despedimos con... ¿Le parece? Tiene ahí un remix de... Tenemos acá una...

Aníbal Fernández, precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Martín Sabatella, precandidato a vicegobernador. Frente para la Victoria. Lista 1, Aníbal es Buenos Aires. Frente 131, lista celeste y blanca K. Néstor Kirchner. Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio. Y en Santiago del Estero 991, a metros de las Facultades Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset. Río de Janeiro 668. Impresioneselzócalo.com.ar. Cuando escuchen esto, va a ser demasiado tarde. Maten al mensajero, una revista para lectores. Novelas de folletín, historietas, aguafuertes, literatura juvenil y mucho más. Encontrala en puestos de diarios de Capital y Gran Buenos Aires o buscanos en Facebook. Maten al mensajero. Fin de espacio publicitario. La tribu encendida. Hey-ya, hey-ya, hey-ya, hey-ya. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. Sin aire, no hay fuego. Hey ya, hey ya, hey, hey ya. ¡Argentilandia! Vengan todos a apoyar al presidente y que nadie se vaya a laburar, porque nos compraron unos vinos en la plaza, vamos a cantar. Nos subimos en los micros de la escuela, los maestros de paro igual están, y de paso le afanamos a la abuela la bolsita donde tiene todo el pan. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Efemérides. Un día como hoy, como hoy. ¿Alguien sabe qué pasó? Toda la historia, toda la data, infalible, inefable, ineludible. Efemérides. Media hora de Argentilandia, y bueno, llegó el momento por el que siempre vengo cada viernes aquí, que son las efemérides. Iba a decir mis efemérides, las efemérides del rock nacional. Que bueno, la verdad que esta ocasión, una fecha la verdad bastante linda, ¿no? Que se dio un 24 de julio, pero del año 2007. Esto fue, no sé si alguien recuerda, el homenaje a Oscar Moro, ¿no? Un legendario baterista fallecido en el 2006. Este era un homenaje que hicieron al año siguiente de su partida. Y fue en el Teatro Presidente Alvear. Los audios, la verdad que como siempre, están muy cascoteados. No lo dan todos estos audios. Pero bueno, igualmente son testimonios de esa noche. Lo que estamos escuchando es Esperando Nacer. Hay que aclarar que estaba Juanito Moro, ¿no? El hijo de Moro en la batería. Y en esta versión está José Luis Fernández, quien era bajista de La Máquina de Hacer Pájaros también. Y Rubén Goldín, también conocido por ser parte de la banda Fito Páez. Así que esta es la versión de Esperando Nacer. Vamos a escuchar un ratito nomás a modo testimonial. Por ejemplo, lo arrancaron todos músicos que en algún momento compartieron banda y o escenario con Oscar Moro. Por ejemplo, arrancó la Superbanda, ese show en el Teatro Alvear, comandada por, bueno, Héctor Stark, Machi Rufino, Ciro Fogliata, Rodolfo García también. Fue un show muy emotivo. En la segunda parte, por ejemplo, tenemos un cachito de esa segunda parte. Estuvo Roy Quiroga, el batero de los Ratones Paranoicos, Botafogo y Rino Raffanelli, quien tocó con Moro en Color Humano, ¿no? ¿Tenés ese tema? Raffanelli, Botafogo, la verdad suena también del carajo. Pero bueno, es como bien decimos, a modo testimonial. Dale. Está Botafogo, se pierden algunos graves, ahí hay como unos filtros raros en la grabación. Pero bueno, son las efemérides, ¿qué querés? Bueno, exactamente 8 años de aquella noche en el Teatro Presidente Alvear homenajeando a Oscar Moro. Después estuvo también, por ejemplo, Beto Satragni, Lito de Pumer, que fue, bueno, también recuerdan el disco Moro Satragni, editado allá por los 80, sí, 83. Y tengo también otro dato que encontré. Estuvo, por ejemplo, Andrea Álvarez tocando la batería, Claudio Puyó cantando, tocando pandereta, por ejemplo. Tocaron 20 temas en total aquella noche. Hubo bastante de Serú Girán, porque subieron Pedro Aznar y Charlie, ya que fue para la última parte. Hicieron, por ejemplo, Canción de Alicia en el País, Desarma y Sangra. Charlie tocó No Importa, por ejemplo, de su set solista, o sea, nada que ver, pero bueno, es Charlie. Después hicieron Mientras Miro las Nuevas Olas, y el tema con Claudio Apoyó y André Álvarez fue Hipercandombe, de La Máquina de Hacer Pájaros. Faltó David Lebón, por ejemplo, alguien que hubiese sido, no desconocemos, obviamente, desconozco el motivo, pero bueno, faltó Lebón, faltó Spinetta también, llegado al caso. Y bueno, obviamente la carrera de Oscar Moro, la verdad, increíble. Tocó en Riff, por ejemplo, también del 85 al 87. Grabó con Fabiana Cantilo, con Nito Mestre, con Alejandro Lerner, Luciano el Marciano, en el disco solista del año 83 de Carlos Cutaia. Obviamente fue el batero de todos los discos que editó Serú Girán. Con Lito Nevia estuvo primero, obviamente, en la primera agrupación de la que formó parte, en Los Gatos, del año 67 al 71. Después de ahí siguió con Lito Nevia ya solista durante los primeros 3 años de la década del 70. Color Humano, que bueno, este tema que estamos escuchando de Botafogo es una versión de un tema de Color Humano llamado Mañana por la Noche, un instrumental. Tocó en La Máquina de Hacer Pájaros, por Sui Gieco, en Pastoral, con la banda de León Gieco, grabó en el 77. Y también estuvo con Billy Bond and the Jets, ese proyecto que intentaron llevar adelante. En realidad, que Billy Bond, tengo entendido, ojalá no esté escuchando para después cagarme a pedo, pero tengo entendido, Billy Bond quiso que antes de que exista Serú Girán, sean su banda, estos 4 músicos, Aznar, Charlie, Lebón y Moro. Pero bueno, eso quedó en un demo que está para escuchar, pero no, nunca fue editado oficialmente, así que Billy Bond and the Jets duró poco, en el año 78. Nos vamos a despedir de esta columna, si le parece, Seba Rasta, con Encuentro con el Diablo. Fue el último tema del show, allá en el Teatro Presidente Alvear, ese 24 de julio del año 2007. Y bueno, ahí están Charlie García y Pedro Aznar. Charlie ahí reconoce que le robaron a Lynyrd Skynyrd. Subí, mirá. ¿Qué dice? Bueno, subí, dale. El Encuentro con el Diablo. El que quiera tocar, que suba y toque. Esta canción se la mandamos al aire de Skylar, así que la conocen todos. Thank you. Nunca pensé encontrarme con el diablo. Tan vivo y sano como vos y yo. Tenía la risa que le dan los caños y la verchofla que le dio Perón. Bula, calaca, calaca. Nunca pensé encontrarme con Pirelli en su oficina y de tan buen humor, pidiéndome que diga lo que pienso. Para eso voy a un reality show. ¿Sí? ¡Qué tensión! ¡Que alguien en el ambiente! ¿Cuántos pensarán? Si las chicas están calientes, porque tengo que ser yo. Drum and bass. nunca me gané la lotería. ¿El Kini? No, me gané una vez una rifa en la escuela una pelota de fútbol. ¿Sí? ¿Y de la cooperadora? De la cooperadora me afanaba la plata. ¿Sí? Sí, me afanaba la plata, iba todos los días, me afanaba la plata de la cajita de la cooperadora y un día me agarraron y me metieron en penitencia y llamaron a mi papá y yo terminé pegándole casi un tiro a mi abuelo con el revólver de mi papá que tenía guardado en la fábrica. ¿Vamos a jugar a la lotería? ¡Ay, dale! Dale, bueno, seis números. 20 millones. No, seis números. Dale, 20 millones. 14.504. 20 millones de pesos. 8.022. 10.000. 9.520. 10.000. 70.093. 10.000. 154.432.000 millones de pesos. 20 millones de pesos. Es que no termina nunca los 20 millones. No me lo voy a gastar nunca, mira. No me los puedo gastar, mira. No me los gasto. 6 números. Me quedé sin un mango. Boludo, me quedé sin un mango. Compro dólares, compro tasa, compro bones, compro bolsa, compro. Salí de hombre miserable, ganaba mucho más, quería más. Me encerraban en las noches con mi amada la máquina de calcular. Para nadie había propina, no gastaba un mango en nada. Y un día conocí al gerente de Lotería Nacional. 20 millones de pesos. 20 millones de pesos. Y bueno, como se decía también, hoy estuvimos usando muchos trascendidos, ¿no? ¿Cómo era la frase afuera aire cuando el gato no estaba? ¿Cómo era? Los ratones bailan. Muy bien. Excelente. Entonces, para dar la bienvenida al Negro Frigor y su columna anarquista aquí en Argentilandia. Hoy, perdón que no tenés la voz de Aranoski presentándote. ¡Ay, cuidado! ¿No? Perdón. O sea, como si fuera, aparte, como si fuera algo, ¿no? Ya lo arrancamos. Bardo gratuito para Aranoski. Claro, lo vamos a bardear un poco, ya que están, ya que no está Aranoski, lo bardeamos. Aranoski, tonto. Pobre ser Aranoski. Bueno, pero lo queremos. Y bueno, sí, todo bien, sí, claro. ¿Qué decís? Acá nada, estaba viendo este asunto de la línea 60, el paro y el conflicto general que hay, porque bueno, nada, no le pagan lo que quieren. No solamente eso, empezó, digamos, por una serie de una reivindicación de que la patronal se ajuste a las paritarias. La línea 60 la está comprando también el consorcio Dota, que empezó hace algunos años con la línea 28 nada más, y ahora tiene un montón de líneas. Un montón de líneas se está convirtiendo en un holding junto con Nuevos Rumbos. Nuevos Rumbos es la que empieza con la línea 132. La línea 132 siempre fue un ejemplo de ultradisciplina. En los 40 años que tengo vendiendo en el Bondi, jamás logré subir y que me dejaran vender en un colectivo de la 132. Aún con esos colectivos dobles, ¿no? Que tienen bandoneón, ¿no? Sí, eso es lo de menos. Te digo, en 84 en Porto Alegre había de esos colectivos. Ahí basta. O sea, hace más de 30 años. Bien. Estamos atrasados, como siempre, quisiste decir. Claro, boludeces. Bueno, y además, bueno, volviendo al sí. tema de coso. Quiero destacar este detalle de que en la línea 132, cuyo titular es la empresa Nuevos Rumbos, jamás en todos los años que tengo, no ahora, ¿sí? Sí. Logré subir a vender, ¿sí? Esto muestra específicamente una disciplina exagerada, ¿sí? En lo obviamente que es la empresa, que impide cualquier cosa. Muy forro, no sea, es un detalle, una flexibilidad mínima. Hace 30 años atrás y un poco más, los inspectores de la línea 132 de la empresa Nuevos Rumbos ya andaban con walkie-talkie, que uno pensaba que en aquella época los únicos que usaban walkie-talkie eran la policía. Por ejemplo. Exactamente. Entonces uno venía un tipo con un handy y salía corriendo porque pensaba que era un policía. ¿Sí? Porque digamos que la actividad de la venta ambulante no es legal ni está permitida. Y en algunos casos fue perseguido. Yo durante la dictadura, por ejemplo, vivía preso, ¿sí? Por vender en el colectivo. Por esto. Bueno. Esta empresa hace unos relativamente pocos años atrás, hace 6, 7 años, se une junto con Dota, cuando empieza la gran acción de pulpo. Primero había sido la empresa Plaza, ¿sí? Sí, Grupo Plaza. El Grupo Plaza de los colectivos rojos, que en principio tenía la 61, 62, y después empezó a tener más y más. 140, y más. No tiene, creo. Después, vale, bueno, no importa. Esa expansión dejó de estar, ¿sí? O sea, la empresa Plaza se vino un poco abajo, inclusive. Sí. Y las nuevas estrellas del monopolio son Nuevos Rumbos y Dota, que forman a su vez un consorcio que se llama Nudo, ¿sí? Nuevos Rumbos Dota. Bien. Por ejemplo, compraron, entre otras líneas, hace ya 10 años, compraron la línea 24. Lógicamente, en la línea 24 yo hacía 30 que venía vendiendo, qué sé yo, y los que manejaban ahora, en ese momento, 2005, eran los hijos de los choferes que yo había conocido. O sea, tenía una relación familiar, ¿sí? Entiendo. Había ido, digamos, a festejar el nacimiento de algunos choferes que ya me dejaban vender, ¿me explico? Sí, sí, sí. O sea, sí. Bueno, de buenas a primeras, cuando, lógicamente, cuando esta empresa Nudo se compra la 24, los choferes me saludan, ¿cómo andás? Che, ¿qué, tu familia? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿De cuánto? Así, ¿de cuánto? ¿De cuánto? ¿De cuánto tengo que...? Tenía, y yo, por supuesto, que no soy ningún pavote, me daba cuenta de la situación y sacaba el boleto. ¿Qué iba a hacer? Ya está. Obviamente, olvídate de vender. Nunca más volví a vender en la 24. Claro, ni les preguntabas directamente. Nah, nunca me preocupé. Por favor. ¿Entendés? Bueno, ahora ponele que como la empresa en cuestión, que sigue bajo el nombre de Tapsa, pero en realidad es Nudo, obliga a los inspectores a hacerse cargo en el caso de que se pierda la máquina lectora de tarjetas para comprobar si el pasajero sacó el boleto, ¿sí? Sí. Habida cuenta que en la zona sur del recorrido de la línea 24, que anda por Villa Domínico, sí, sí. Hay bastantes robos y, lógicamente, volvemos a decir, si le llegan a robar la lectora al inspector, la empresa dice que se tiene que hacer cargo un inspector. Entonces, claro, nadie quiere andar con la lectora y no andan con la lectora. Entonces, ahora para los choferes es más fácil dejarte viajar. Bueno, por lo menos, ya tuviste una probando, pequeña ventaja. Probaste, bien. Digamos. Para contar lo que pasa más en la 24, que es lo que yo viví, digamos, más directamente, porque obviamente no porque no me dejen vender ni porque me cobren el boleto dejo de utilizar la línea cuando la necesito. Obviamente saludo y me quedo charlando con los choferes, que conozco, como te digo, a muchos los conozco hace muchos años. Sin rencor, como si nada. Ah, claro, por supuesto, si yo sé que ellos no pueden. Si ellos siempre pudieron y siempre me dejaron, ¿sí? Ahora no pueden, bueno, listo, ¿qué va a hacer? Yo no me voy a agarrar. No voy a confundir al carro con el caballo, por decirlo de una manera estúpida, ¿no es cierto? Sí, sí. En ese orden de ideas, yo sé que el problema es de la patronal y yo también tengo que hacer mi colaboración y no joderlos, ¿entendés? No te digas, déjame laburar, ponerlos en una situación de mierda, ¿sí? No corresponde, no vendo, saco el boleto, etcétera. Bien. ¿Y el 60? Un detalle, por ejemplo, es que les obligan a ir con zapatos, corbata, ¿no es cierto? Bueno, no en zapatillas. Lógicamente, bueno, ahí ya los choferes se pusieron firmes y dijeron, bueno, si quieren que andemos con zapatos, tienen que arreglar el barrial y charco que hay a la entrada de los garajes de la empresa, ¿sí? Bueno, lograron presionar lo suficiente para que eso fuera arreglado y los tipos pudieran andar sin zapatos, sin romperse sus zapatos. Bueno, por ejemplo, bien. Todo esto nos da la pauta del sistema dictatorial que rige dentro de estas empresas, sobre todo de estos grandes pulpos. La presión que hay, ¿no? Exactamente. Todo esto no redunda en ningún momento en el mejoramiento del servicio, etcétera, etcétera. Como siempre. Lógicamente, la idea es ahorrar. Muchas de estas líneas se compran para lavar dinero, no sé de qué actividades. No voy a decirlo tanto porque no sabes, lo sé. Digamos, no sé. También, pero sabes no que sé. Puede ser eso no uno sé. de los gatos sé. Encerrados. Bien. Por ejemplo, en el caso de la línea 24, no ha aumentado la cantidad de coches, ¿sí?, en servicio y la gente sigue viajando así nada. Bueno, ¿sí? La verdad que... Bueno, volviendo. Un garrón, sí. Volviendo al tema de la 60. Vamos, que el Rasta quiere contarnos algo rápido antes de terminar Argentilandia del día de la ¿Cómo le va? Ponele, dale. Hablando justo de la de la 60, el sábado hay un festival en apoyo de los trabajadores y trabajadoras de la línea 60. Muy en bien. La Biblioteca Popular, 20 de diciembre, Hipólito Yrigoyen 514, en la ciudad de Escobar. Van a haber bandas. Ajá. No, donde termina el recorrido. Donde termina del el 60. Recorrido. Claro, 60, claro, donde termina ahí el recorrido. Ahí se va a estar haciendo el festival. ¿Cómo te enteraste? ¿Quién te avisó alguien de la... No, tengo amigos que son parte de la biblioteca, de muy la bien. Biblioteca Popular, entonces están haciendo una jornada, va a haber bono contribución y se pide llevar un alimento no perecedero. No perecedero, sí. Aguante, para... hay mucha gente que usa la línea del 60 y que ahora, lamentablemente, no? tiene que irse en subte y tomarse el 71, por ejemplo. Por ejemplo, para ir a Puente Saavedra, no hablemos para ir a provincia. Más lejos. Claro, que bueno, el caso concreto cerramos. Es que la 60 entró en huelga, no se prendió en el paro de UTA. Fernández para abajo, la mayor parte de los dirigentes, el secretario general y el resto, son dueños de cantidades inmensas de colectivos. Por lo cual, no pueden ser defensores de ningún trabajador porque son patrones. Bien, hacen todo, ¿no? paros de tipo político, ¿no es cierto? Como los paros que se hicieron de suspender el transporte, ¿no es cierto? Que en realidad no le sirven a nadie. Entonces, no. los compañeros de la 60 hicieron algo mucho más útil, que fue empezar a trabajar, pero sin cobrar el boleto, ¿sí? Directamente. Recuerdo. Esto duró unos días hasta que la empresa despidió a un total, primero 47, después 6 más, en total 53 personas. Y la situación actual es que la línea está parada, el gobierno no colabora, porque ellos han pedido específicamente gasoil al gobierno para para poder seguir dando el servicio a la, claro. de la manera que sea y que la gente sea. Viaje. En este momento, por orden de la jueza María Romilda Selvini de Cubría, está bloqueada la terminal de Maschwitz, con alrededor de 20 personas adentro, rodeadas por la policía, y en muchos casos, en la mayoría de los casos, impedidas durante un lapso. Ayer parece que pudieron pasar alimentos. Y medicamentos para algunos choferes que no son gente joven y que por ahí necesita ese tipo de cosas. Bueno. También hay problemas y represión en la cabecera de Constitución, ¿no es cierto? Que también está rodeada por la policía. Esa es la situación y esa es la forma en la que se enfrenta un conflicto en el cual los trabajadores se cortan solos con respecto al sindicato y dejan de confiar en un sindicato que no sirve absolutamente para nada más que para ganar plata y para hacerle el juego al gobierno que subsidia las líneas, ¿sí? Hay una complicidad entre DOTA y el gobierno nacional, ¿no es cierto? Porque evidentemente es muy buen negocio. Tomamos nota entonces. Gracias, Negro, la verdad, por esta explicación, la línea 60 y todo el bardo que hay. Nos vamos, le robamos un minuto y monedas a Sonidos Clandestinos. Dale que un ratito de Aeroblues, papo, dale. Gracias, Rasta. Sí, un ratito, un minuto, dale. Chao. No me preguntes a mí qué es la tribu, yo soy la tribu. La tribu. Eso ustedes no lo saben porque son muy jovencitos. 25 años. Por el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y sus vidas. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Espacio publicitario. ¡Tum! Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Somos socialistas, ecologistas y feministas. Para llegar a octubre, ahora necesitamos 500.000 votos. Danos el tuyo en las PASO. Alejandro Bogar, presidente. Vilma Ripoll, vice. MST, Nueva Izquierda, lista 134, unidad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La provincia de Buenos Aires es grande como un país. Es el país donde yo nací. La caminé, la viví, la disfruté y la sufrí. A mí no me la contaron. Es mi provincia. Sé lo que está bueno y sé lo que no lo está. Sé lo que se hizo y, sobre todo, lo que falta por hacer.